atrapaba al fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo anda la cosa por ahí? ¿Me estás escuchando bien? Yo me estoy escuchando bien ahora y ahí tengo certeza de que estamos aquí desde el aire de una radio muchas voces en la 98.1, nuestro espectro aéreo en Capilla del Monte. Estoy acompañada de un equipazo que integra esta canasta básica donde nos proponemos hacer comunicación de cercanía, un espacio de la economía viva, regional y solidaria que producimos entre la Radio Roja en Casa Grande y la Cooperativa Viaraba, pero no estamos solos tampoco con eso, sino que contamos con la participación y la retransmisión de este programa en la ciudad de Cruz del Eje, en Radio Central Ferroviaria, en Villa Yardino con los compañeros y compañeras de La Minga, Radio Panamericana en Huerta Grande también está haciendo sonar este programa, Radio Inédita, nos llegamos hasta Cosquín con Canasta Básica, también están los compañeros villanos, las compañeras villanas en Villa Carlos Paz, les mandamos un saludo. Saludo a todos y a todas. La Radio Municipal y Comunitaria de San Esteban también nos retransmite. Radio Garabato en San Marcos Sierras. Radio Pueblo en Dean Funes. Y llegamos hasta Sal Si Puedes a través del aire de Radio Curva. Así que un gran abrazo para todas y todos. Nos queda siempre en esta cosa de que los días pasan y corremos. Algunos nos están escuchando ahorita mismo. Otros nos escuchan un poquito más tarde. Otros nos escuchan mañana. Otros nos escuchan más de una vez porque ya se ponen medio fanáticos y agarran la transmisión que tenemos en Radio Cut y van, vuelven y buscan Canasta Básica en el recorte de Radio Cut de una radio muchas voces. Así que tenemos muchas opciones para compartir esta ida y vuelta que hacemos desde este aire aquí en Capilla del Monte. Como estamos en vivo, además, les puedo recordar el número de nuestro estudio, el número de teléfono donde pueden comunicarse en este mano a mano que podemos tener al 3548-570-333. Ese es nuestro número aquí en una radio muchas voces. Mi nombre es Violeta Collado, no me presenté, mis compañeros me miran como diciendo, dale. Y además de todo esto que te cuento, podemos tomar en todo caso ese teléfono de referencia que en cualquier momento que escuches este programa podés mandar un mensaje y decir, che, esto quiero hacerle llegar a Canasta Básica, que en parte de este ida y vuelta que tenemos en nuestra radio de gestión comunitaria, aquí en una radio muchas voces, bueno, nos permite saber que todos los mensajes serán bienvenidos en el día y la hora que los escribas. Así que aquí estamos para acompañarte a lo largo de esta próxima hora con información, con mucho contenido que hace a esta abundancia que tenemos en nuestra región, que son elaborados principalmente a cargo de nuestro compañero productor estrella de este programa, Don Quilla, que dice, ay, pero si será. Bueno, vamos a empezar, si te parece, presentando un informe que les debemos del programa anterior, antes de que nos vuelva a quedar. En todo caso, si vamos a deber material en el día de hoy, que sea otro, no el que habíamos prometido. Estoy hablando de una entrevista que realizó Mumi Barreda, de nuestra radio compañera La Central Ferroviaria, editada, presentada por la compañera Virginia Artaza. Se trata de una entrevista que realizó días atrás a María del Valle Loyola, profesora de la Escuela de la Familia Agrícola de Tuclame, y a todos sus alumnas y alumnos. El informe, atendé bien, escúchalo con mucha atención, es sobre producción de garbanzos. Les cuento a todos que estamos con María del Valle Loyola, que estuvo y está hace un tiempo trabajando con el tema del garbanzo, la producción, la adaptación y el aprendizaje de hijos de agricultores, como es en muchos casos, el alumnado de la escuela de la familia agrícola de Tuclame. Y están trabajando con el tema de garbanzo hace muchos años y por eso era la única escuela secundaria invitada a la muestra que hizo Granaria en cercanías de Jesús María. Y entonces, por eso le llamamos a María ahora para interrumpir lo que está haciendo y que nos cuente, nos chusme un poco por qué la EFA estaba ahí. Así que, bueno, después hablaremos con algunos de los alumnos, pero ahora queríamos saber eso de la ingeniera en recursos renovables, María Loyola, que es docente en la EFA, la Escuela de la Familia Agrícola de Tuclame. ¿Cómo anda, María? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Mami? La EFA fue la única invitada por Granaria a estos talleres que se dieron en la ciudad de Jesús María. Y fue la única invitada, yo supongo que un poco porque la ingeniera Julia Carrera nos tiene mucho cariño. Y bueno, ese cariño se fue dando año tras año porque la EFA desde el año 2000, que la ingeniera Julia Carrera con otros becarios de la Facultad de Agronomía de Córdoba se contactaron con la directora, en ese entonces Nancy Capdevila, y bueno, pactaron venir a la EFA y a hacer una serie de ensayos con diferentes genotipos de garbanzo. Desde ese año, del año 2000, hemos venido trabajando de forma constante hasta el año 2020, que fue el año que comienza la pandemia. Ah, mira. Coincide que los chicos que están viniendo a hacer los doctorados con las becas a la EFA también están en ese proceso de que estaban terminando su tesis y todo. Se fueron todos los años evaluando diferentes genotipos de garbanzo, donde los alumnos, junto con estos becarios de la universidad, realizaban todo el proceso, desde la siembra a la cosecha del garbanzo, donde parte de lo que se cosechaba se quedaba en la escuela y se envasaba y vendía como garbanzo, digamos, y la universidad seleccionaba para semillas. ¿Ustedes estuvieron en todo el proceso de investigación alrededor de los nuevos cultivares de garbanzo y en este último también, María, en este tipo de ESI? En el último cultivo que se presentó ahora, nosotros también tuvimos un ensayo en la escuela y también con respecto a todos estos ensayos que se fueron haciendo de la producción, hubo becarios que trabajaron en el valor agregado del garbanzo. La escuela vino trabajando muchos años también con eso, con el valor agregado, más que todo en ensaladas, en hummus, en diferentes pastas, en las cuales en los últimos años se agregó también poroto negro y poroto rojo, praliné de garbanzo, los cuales trabajaron, digamos, los chicos en esta industrialización. ¿Cuántos alumnos tiene actualmente la EFA, María? Aproximadamente 200 alumnos. Y más o menos, articuladamente, ¿todos los cursos tienen algo para aportar, para trabajar y sobre todo para investigar también, no? Sí, sí, todos los cursos, pero en especial a partir del cuarto año que se da el ciclo de especialización en la escuela. Claro. Qué bueno esta articulación de la Universidad Nacional, de la empresa, de ustedes, de la Escuela de la Familia Agrícola, que es gestionada por los padres, ¿no? El gobierno paga los sueldos docentes, pero todo de pagar la luz lo hace la escuela, gestiona dinero de los papás de los chicos que muchas veces no tienen plata y pagan con ladrillo. Yo he hecho docencia en esa escuela y lo sé, así que un orgullo, ¿no?, para el departamento, para la zona. Y esto, ¿no?, que hay un nuevo cultivar chañaritos que se ha creado en la zona y con todo conocimiento generado por acá, por entre nosotros. Resulta que los chicos están en un práctico de en la EFA, una señorita Corso de apellido y un muchacho que era de apellido, ¿cómo era? Gutiérrez. ¿Cómo les va? Y la EFA, les cuento todo, para los que no sepan, que está en Tuclame, acá en la ruta 38. ¿Y ustedes desde qué lugar específicamente son, chicos? Yo soy de acá de Tuclame. Ajá. Y mi compañera es del dique de Pichanas. Ah, y cerca, porque cerca, les cuento todo, está, sí, el dique de Pichanas, y es zona de riego, Tuclame, del dique Pichanas. Sí. Ustedes estuvieron ahora la semana pasada en Jesús María, en una jornada de presentación, entre otras cosas, de una nueva variedad de garbanzo, y también una charla sobre agregado de valor. Cuéntenme qué es lo que más les interesó, más les llamó la atención. Bueno, una de las cosas que más nos llamó la atención fue que profesores de la Universidad Nacional de Córdoba nos presentaron el nuevo cultivo de garbanzo que se llama garbanzo chañarito, que es garbanzo negro. Bueno, nos presentaron las propiedades, por qué era mejor y todos esos datos. ¿Ustedes han cultivado el garbanzo en la EFA? ¿Lo han podido lograr? Nosotros venimos cultivando desde el año 2000. Ajá. Va, hicimos un ensayo con esa empresa en el año 2000. Mira. Nosotros cultivamos garbanzo, pero no el garbanzo chañarito. Bien. ¿Qué hacen ustedes con el garbanzo? ¿Hacen un guiso y se lo comen o hacen alguna otra cosa? ¿Qué les queda? Bueno, nosotros hicimos un producto que era pasta de garbanzo. Es muy fácil de hacerlo, llevamos para la muestra, lo hicimos probar allá en la Expo de Jesús María. Ajá. Bueno, lleva perejil, ajo, pimienta, cebolla de verdeo, es como una pasta que se puede usar como mayonesa. Mira qué rico. Es para celíacos también. Ajá. O sea, esa era la idea, presentar algo que sea para celíacos, porque... Bueno, hay algunas personas que son... En sí, para todo tipo de público, ¿no es cierto? También hicimos praliné con garbanzo. ¿Y cómo salió eso? Riquísimo. Riquísimo, pero ¿hay que hervirlo antes al garbanzo o así como sale de la planta? Sí. No, hay que hervirlo porque si no es duro. Claro. Che, ¿y hay posibilidades de que ustedes en una chacrita ahí en Pichana o ahí en Tuclame cultiven garbanzo y le agreguen valor, hagan esta pasta, este praliné para vender? Sí, sí. Bueno, ¿y van a hacer la feria este año o van a invitar a esa feria que es tan linda que hace la EFA? Sí, nos invitamos a la Expo, que es en octubre. Ajá. Es donde exponemos todo lo que hacemos durante el año, con las mermeladas que hacemos, los escabeches. Bueno, vamos a exponer esas pastas de garbanzo también, todas las verduras que cosechamos, los animales que tenemos también acá en el colegio. Bueno, vamos a ir a agarrear un poquito entonces. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Que tenga buen día. Apoyo y ayuda mutua. Tejiendo comunidad. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Bueno, ahí estaba la voz de Mumi Barreda entrevistando, haciendo este recorrido por la producción de garbanzos en esta escuela de Tuclame. Hablamos de una fruta, una fuente de proteínas vegetales bastante destacable para incorporar en la dieta. Digo, si hablamos de abundancia, qué mejor que comer garbanzos producidos en nuestra tierra con los nutrientes de nuestra tierra, de nuestro propio territorio, para evitar tener que acudir tanto a las farmacias y compensar otro tipo de desequilibrios por comer garbanzos que vienen todos envenenados de otra zona, ¿no? Así que aplausos y una bienvenida para este tipo de producciones de alimentos que hablan de nuestra soberanía alimentaria también aquí en el norte cordobés. Tenemos en el estudio de una radio muchas voces. Recuerden que pueden comunicarse con nosotras, con nosotros al 3548-570-333. Están aquí nuestros compañeros de esta canasta básica en todos sus recipientes y en todas sus variantes, ¿no? Canasta de mimbre, canasta de madera, resina de todo tipo de abundancias que tenemos por aquí. Bueno, están aquí ya Omar Grillo y Laura Carizoni para conversar con nosotros de los planes, de cosas que se vienen sobre en nuestros encuentros regionales de economía solidaria. Muy buenos días. Buenas tardes a toda la audiencia de Canasta Básica. Qué lindo saludarles por acá. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, contento. Bien, por aquí bien. Queremos empezar a pensar qué, ¿Qué discusiones se están teniendo en torno a las perspectivas del movimiento? Que, bueno, las discusiones son parte de la construcción. ¿Y qué sucede con el movimiento de una otra economía? ¿Cómo podemos sumar y aportarnos a una definición? A veces lo simplificamos un poquito, pero nos resulta útil traer la imagen de que los economistas que siempre nos han tallado en la cabeza nos hablan de administrar recursos escasos y poner en discusión eso y problematizarlo y tomar otras determinaciones, otras perspectivas y hablar en términos de abundancia, ¿no? Si es por hablar de abundancia, yo me preguntaba si hay praliné de garbanzos, el que comentaban en el otro bloque. ¿Acá se pedía o no? Podemos llegar a gestionar un poco, me imagino. No sé, vale la pregunta para el compañero. No, y aparte también, yo sé que usted hace unos garbancitos así salados. ¿Podemos hacer los dos, dulce snacks y salado? No, yo me sumo en esa. ¿Muy buenos? Eso se lo podemos pedir a usted. Puedo sumarle manufactura a esa producción, por genial. Supuesto, me ofrezco, colaboro con eso. Pero tráigame los garbanzos cosechaditos. Ya pronto, de chañaritos. De chañaritos. Los garbanzos chañaritos, aparte que son negritos, son, ¿qué onda? Deben ser re especiales. No los conozco. Vos sabés que Cruz del Eje ha sido zona garbancera por excelencia. Y según nos dicen los productores, por ejemplo, de Paso Viejo, aquella zona, que eran de muy buena calidad. ¿De cuándo estamos hablando? Y calculo que unas décadas atrás. Que por esas cosas de la vida... Se empezó a deprimir la producción hasta que dejó, o hay muy poca, hay, creo que hay producción, pero muy pocas hectáreas a lo que era otros tiempos. Y así por ahí, como el algodón, que Cruz del Eje en su tiempo, junto al Chaco y otras zonas, fueron algodoneras por, ¿no?, por naturaleza, sí. Y se dejó de producir, y ahora, bueno, a través de la promoción de la cooperativa La Regional, justamente, se están recuperando casi 700 hectáreas de algodón anuales. Bueno, parece que el garbanzo también está como resurgiendo, ¿no? Que está buenísimo. Sí, que suceda. Qué bueno que resurjan los alimentos en la zona, ¿no? Básicamente tal cual. La segunda, tercera necesidad humana que tenemos, digamos, primero respirar, después tomar agua, tercero comer. Bueno, está muy bueno que podamos tener cada vez más alimentos de cercanía. Totalmente. Y yo creo que se vuelve muy urgente, se vuelve muy necesario empezar a recuperar la idea de que realmente no sabemos sobrevivir, ¿no? Si no empezamos a intercambiar y a multiplicar estos saberes. No sabemos sobrevivir, se nos apaga la luz y no sabemos sobrevivir. Ahí hay algo que es importante también empezar a recuperar. De hecho, mientras tanto yo digo, bueno, y a ver cómo es la planta de garbanzo, porque nunca la vi. Y acá estoy viendo unos cultivos altitos. Es una planta interesante. Pero, o sea, obviamente es una producción de chacra, es extensa, como un estándar. Digo, no sé cómo es el del caso de la escuela de Tuclame, pero son chacras con un monte de un metro pasadito, un metro largo, por lo que estoy viendo acá. Mirá vos. Linda. Lindo. No tiene pinches. Ay, vos sabés que esto que vos decías... ¿Lo ponemos decías, de cerco o no? ¿Tiene pinches? No, tiene pinches. Bueno. Por eso podría ser un cerco de garbanzos, ¿por qué no? Vos sabés que en esto que decías recién, me parece que lo que una de las cosas fundamentales que se están recuperando, ¿no?, es la comunidad. Porque en realidad esta economía regional que funcionó hasta la 1050 de Martínez de Oz y que después se empezó a destruir sistemáticamente, como otras economías, que son la zona de productivas de La Rioja, de, bueno, todas las zonas, varias zonas productivas del país que se vinieron abajo con la hiperconcentración económica que generó la política económica de la dictadura para adelante. Y hoy está como volviendo a recuperarse ese sentido de comunidad donde, digamos, el autoabastecimiento y la soberanía alimentaria son posibles si hay red, ¿no? Y si hay comunidad, se empiezan a construir los vínculos de confianza, los intercambios, y bueno, y ahí se empieza a dar todo de nuevo, ¿no? ¿Y por qué funcionan solamente si hay red? Porque nadie se salva solo. ¡Ajá! Ay, bueno, vamos a porque, hacer una sección recomendaciones. Sí. No, lo que pasa es que, a ver, porque al menos la experiencia que estamos teniendo en algunos lados con respecto a recuperar superficie productiva, recuperar producción, tiene que ver con que hace falta recuperar los saberes, ¿no? Saberes que por ahí se van perdiendo, se han perdido o quedan pocos. Y para ser productor hay que saber, ¿no? Y hay que saber administrar y gestionar la tierra, el suelo, la semilla, ¿no? Todo el proceso. Entonces, y bueno, esa recuperación también hace falta darla, ¿no? Dentro del proceso. Sí, digamos, por un lado es como la recuperación en términos culturales y de conocimientos, y pensaba también en esto de la red, la necesidad de que esa producción también tenga después donde ubicarse, ¿no? Porque claro, digamos, las familias productoras no producen solo para comer ellas, uh-huh. sino que en esta idea del laburo y la economía regional, pensar en cómo se llega con eso también a donde se necesite, ¿no? Bueno, ahí voy al punto y con esto les dejo una última pregunta para el día de hoy, para esta canasta, que es una canasta inspirada, en verdad, en todo un trabajo de lo que significa espacio de articulación de organizaciones de la economía regional, en muchos sentidos, que tiene que ver con lo que decís vos, Laura, y que muchas veces planteamos y lo hemos comentado en este programa. Hablamos de producción y decimos, bueno, y ahora hay que repartirla a tiempo. Tiene que llegar a tiempo a las casas, en uh-huh. todo sentido. Hablamos de alimentos, todo lo que significan los desafíos de transporte. La pregunta es, ¿es parte esto, esta mirada de articulación que tiene? ¿Cómo avanza los desafíos de lo que significa un movimiento de otra economía social y solidaria que contemple todos estos procesos? ¿En qué andamos? Yo creo que son tiempos difíciles para un montón de actividades humanas. y me parece que este tipo de experiencias y proyectos, recupera mucho de esto, ¿no? De los vínculos, las redes que mencionaba Omar. Ciertamente también en nuestra zona la cuestión del cuidado ambiental. Y todo eso se tiene que ir y seguir articulando. Nosotros tenemos muchas experiencias y aún así parece que siempre falta algo. Entonces, me parece que estamos en esa construcción de darnos cuenta que, como decía Omar recién, bueno, nadie se salva solo, ningún rubro de trabajo tampoco se resuelve solo y necesitamos articularlos entre sí. Y mucho menos si vos querés estar trabajando en el sector de la economía social, solidaria, popular, que... requiere todavía de muchos espacios de promoción, de seguir inculcando otra forma de ver el trabajo, la economía, la subsistencia diaria, y de vuelta los vínculos humanos que se dan en esta situación. Entonces, me parece que estamos en un proceso que en la región se viene haciendo mucho, hace varios años que se viene haciendo mucho, y que necesitamos dialogar más, articular más, enredarnos más, para que ese sector, por un lado, crezca, para que esta forma de hacer economía, que no tiene al lucro como finalidad, sino el trabajo colectivo y la respuesta a las necesidades que tenemos como familias, como pueblos, territorios, siga proliferando, ¿no? Y yo metería también, me parece que hay todavía mucho que hacer en el sector de la educación respecto a esto, ¿no? Todavía hay mucho que se desconoce sobre, a pesar de que la economía solidaria existe hace muchos años ya, pero que todavía se desconoce por un lado, y por otro lado que por ahí cuando uno es chico, cuando uno es chica, sale del cole secundario, supongamos que tiene que empezar a enfrentarse más claramente con o conseguir un laburo, o con estudiar o no sé qué, o las dos cosas. En general estamos pensando, cuando decimos trabajo, en que alguien nos emplee y nos pague por ello, ¿no? Y esta forma de trabajo autogestivo y colectivo es todavía, a veces pareciera marginal o pareciera pequeño. Creo que hay que seguir insistiendo, y por eso programas como este son muy buenos para eso, en visibilizarlos y en seguir preguntándonos hoy, ¿cómo hacemos para seguir organizándonos en ese sentido? ¿Cómo hacemos para seguir promoviendo estas prácticas? ¿Y cómo hacemos para también mejorar lo que hacemos y llegar mejor con la comunidad? Ahí, sí. me gustaría decir que, porque vos comentabas hace un ratito de la situación del encuentro regional, ¿no? De esta cosa que se está amasando, que se está tejiendo, enredando, como dice Lau, desde hace ya unos años, y me parece que los procesos locales se empiezan a regionalizar, ¿no? Y se empieza a construir esta red, como dice un compañero, estamos pariendo nuevas relaciones, ¿no? Entonces empezamos a construir esa forma de vincularnos

Estamos aquí haciendo esta canasta básica en este jueves 8 de mayo desde el estudio de una radio Muchas Voces en Capilla del Monte. Te recuerdo que podés comunicarte si tenés ganas de contarnos algo. Si tenés una oferta, estás vendiendo algo de tu producción también y querés compartirlo, opinar, lo que quieras, podés sumarlo al 3548-570-333. Yo ahora le voy a dar la bienvenida aquí en el aire de Canasta Básica, en esta comunicación de cercanía, a mi compañero El Quilla, que es también un alma mater, un hacedor, un nervio clave en el desarrollo de este proyecto. Así que aquí está con nosotros. Les presento la voz por si no lo tienen. No sé si no lo conocen. Hola, El Quilla. Buenas tardes. Hola, Violeta. Buenas tardes, ¿va? Compañero. Queríamos compartirles algunas informaciones de las que andan por ahí, de las cuestiones invitables. Por ejemplo, las ferias. Todas. Por ejemplo, las ferias. Por ejemplo, nos llega que hay feria y Mercado de Saberes y Sabores este sábado 11 de 10 a 15 horas en Avenida San Martín 471 en Villa Jardino. Uh-huh. Cumplen 3 años, está bueno para anotar, para ir a festejar y compartir y celebrar con la gente. Y nos comparten acá la información de que va a haber exhibición del proceso de producción. ¡Hala! ¡Opa! O sea, nos van a mostrar cómo hacen algunas cosas, las harán en vivo, ¿no? Habría que ir a experimentarlo, a verlo. Bien, después viola. Dice que va a haber degustaciones y otras actividades, y que hay un espectáculo circense de las cuartetas. Esto va a ser más o menos al mediodía, que va a haber alimentos para comer, o sea, va a haber un almuerzo. Y eso, la invitación es a participar entonces este sábado 11 del Mercado de Saberes y Sabores de Villa Jardino, que cumple 3 años. Bueno, feliz cumpleaños para la Feria de Saberes y Sabores. Saludos. Ese mismo sábado, el sábado 11, de 10 a 14, si estás en Cosquín, se hace la Feria Agroecológica, como todos los meses. Se hace dos sábados por mes, el primer fin de semana y el segundo. Uh-huh. Este 10 de mayo nos invitan acá de 10 a 14 horas en el patio de la iglesia, frente a la Plaza del Folclore. Alimentos sanos, verduras frescas, panificados, frutos secos, miel, yerba, cosmética natural, medicinas y plantines. Producción local, popular y campesina. Y vos decías, recién compartías ahí, de que si tenés algo para vender. Uno de los grupos que participan de esta canasta básica, auspiciando y siendo parte, es la cooperativa Tacu. Es un molino agroecológico, o sea, un molino que producen sin TAC y producen o sea, harina de algarrobo, café de algarrobo, harina de el café de mistol. Y ahora nos están invitando a una oferta de polenta de acá, de maíz de acá del noroeste, una oferta por 10 kilos, y paso el teléfono de Vicky, que es la compañera que va a atender y te va a saber decir bien cómo viene la oferta. Es 3548-438829. La oferta es por 10 kilos, hay que preguntarle a Vicky, a ver, repito el teléfono, 3548-438829. Y antes de escuchar la nota que viene ahora, que es una nota que se hizo desde la Radio Roja, una nota a Florencia, una vecina del Balcón de Punilla, de allí muy cerquita, ahí cruzando el río en Casa Grande, que participa justamente de la Feria Agroecológica de Cosquín y participa del Mercado Popular de Casa Grande. Y nos va a contar un poco, no vamos a expoliar la nota, pero relacionado con esto, este domingo 11 de mayo se presenta un libro de Marco D'Angelo, un vecino de Cosquín, que va a presentar un libro que se llama Al Sur de las Geografías. Justamente ahí en la juntura de los ríos, donde está el Yuspe con el San Francisco, donde se hace el río Cosquín, a las 15:30 horas se hace la presentación entonces de Al Sur de las Geografías, Y vamos a escuchar a Flor, Viole. Dale, escuchemos el informe donde Florencia nos comparte sus saberes sobre plantas esenciales. Ella es habitante del Balcón de Punilla, participa en la Feria Agroecológica de Cosquín y también en el Mercado Popular de Casa Grande. La mirada de Florencia problematiza el cuidado del monte, el avance de la traza de la autovía, por supuesto con todos los inconvenientes de los desmontes, los desplazamientos y una actual campaña de robos. Prestemos atención. Hola, mi nombre es Florencia, participo del Mercado Popular de Casa Grande y de la Feria Agroecológica de Cosquín, donde llevo mi producción de plantas esenciales, hago cosecha consciente de hierbas medicinales en las sierras y en el espacio donde produzco, multiplico a través de plantines, semillas, elaboro tinturas madres, macerados en aceites y sahumos. Plantas esenciales, más allá de ser un sustento económico, tienen como objetivo la recuperación y revalorización de este saber ancestral. Considero que es necesario para restablecer nuestro equilibrio como humanidad, volver a la medicina madre, a la consumir un alimento sano, con huertas integradas al bosque nativo, de forma agroecológica, sustentables. Nuestros bosques poseen un gran valor en medicina y alimento y contienen la memoria ancestral de nuestros pueblos. Además, son fundamentales para el agua, para poder tener agua en nuestros territorios, ya que son ellos los que almacenan, canalizan el agua de las lluvias hacia los ríos, las vertientes, los arroyos. Hay una frase popular que siempre decimos en el valle, que es el agua de tu canilla nace en el monte. Y bueno, además los bosques contienen toda la biodiversidad de nuestra región, es la casa de un montón de otros seres vivos, de nuestra fauna, de la flora nativa. Y también en estas zonas es donde se desarrolla la vida rural, campesina, indígena, donde se produce la miel, los productos regionales como los arropes, de algarroba, chañar, donde se produce la carne y un montón de alimento. Es por eso que me dedico a la conservación del bosque nativo, de su flora, de su fauna, y elijo habitar en un lugar donde todavía se preserve nuestro ecosistema natural serrano y donde podamos tener una forma de vida más integrada con la naturaleza. Vivo en el Balcón de Punilla, que es un área natural protegida que se encuentra al oeste de la comuna de Casa Grande. Es una reserva natural que desde hace varios años los vecinos la venimos preservando. Lamentablemente nos queda muy poco de este ecosistema natural en la provincia. Se sigue avanzando sobre las zonas protegidas de bosque nativo, categorizadas como zonas rojas y amarillas por la Ley de Ordenamiento Territorial. En la región de Punilla, la autovía del IRSA arrasó con la zona de máxima protección de bosque en nuestra cuenca hídrica provincial y pretende seguir avanzando sobre todo este corredor biológico. El Balcón de Punilla se encuentra gravemente amenazado por la próxima traza que impactaría sobre este lugar, atravesándolo al medio, pasando otra vez por encima de arroyos, vertientes y bueno, y el bosque nativo que lo protege. Esperemos que se pueda hacer una revisión de esta traza para evitar estas consecuencias que ya sabemos que son irreversibles, que la población nos acompañe en la defensa de este territorio, que defender el ambiente no es un delito, sino más bien un derecho, porque tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano y a preservarlo para las generaciones futuras. Y bueno, como decimos siempre, el monte es agua, vida, alimento y medicina. Gracias. Almacén del Buen Vivir, productos directos de pequeños productores y cooperativas, circuitos cortos y de cercanía. Ventas por mayor y menor.

Bien, bueno, tenemos mucha actividad también este fin de semana y en el cierre de esta canasta básica nos iremos con una promesa, que es compartirte un poquito más de material, un audio. Ahí evaluamos acá con señas y todo, si querés que la hagamos escuchar un poquito en su voz. Ayer estuvimos conversando con Adriana Marcus aquí en la radio durante la mañana. Adriana Marcus es, seguramente también vos vas a querer definirla o describirla, hablar sobre ella. Es una médica y escritora especializada en salud intercultural. Va a estar en San Marcos Sierras mañana viernes 9 de mayo participando con una charla que está titulada Buenesas pal Bermud. Va a estar participando de lo que es la programación del segundo encuentro de aperitivos de autor, definido como La Mística del Brindis Serrano, un encuentro que va a durar, inaugura hoy a la tarde, en realidad hacen como un brindis inaugural, porque qué mejor excusa, ¿no?, que hacer un brindis de inauguración en un encuentro de aperitivos. Todo tiene que ver con todo. Mañana, por ejemplo, además de Adriana Marcus, va a haber una charla de Pablo Riveros sobre economía social y solidaria, sobre cercanía con el territorio. Y también va a haber mucha música. Va a haber un grupo que es de San Marcos Sierras, muy recomendable, Year Blues, con dos músicos por lo menos. No sé si hay más integrantes en esa formación, en Year Blues, pero por lo menos Alisa y Ciro, si no los conoces, son dos músicos que algún día, sí, anota, exactamente, Alisa y Ciro con su proyecto Year Blues van a estar presentándose en la Casa de Cultura, y también va a estar otro músico que no lo invitaron solo por el apellido, lo invitaron porque es un excelente pianista, va con una propuesta de hot jazz, zarpado, hot jazz, Latin jazz, Latin hot jazz. Bueno, tuviste esas ramificaciones que tienen los géneros musicales. Se llama Andrés Copa. No sé si es casualidad o qué, pero es un muy buen músico, es cordobés y tiene un apellido que era obligado para invitarlo a este encuentro de aperitivos de autor. Así que actividades que van a haber en este encuentro al que te estamos invitando, por supuesto, va a seguir el sábado, va a haber talleres, elaboración de bebidas calientes, talleres de tapeos y maridajes con aperitivos y cosas locas. Van a hacer una ceremonia del té en el cierre el día domingo. Pero té nativo. Es un demonio del té nativo. Bueno, en ese contexto va a estar Adriana Marcus para hablar de cómo considera que es necesario volver a observar cómo nuestros ancestros pudieron entender qué es lo que la naturaleza tiene para decirnos. En ese volver a observar, Adriana definió con un término muy meditativo, que es practicar el alpedismo. Practicarlo para poder comprender en profundidad, en realidad, que no necesariamente tenemos que ser siempre productivos. Así que brindamos desde acá por esas ideas. Salud por Helio, salud por esta idea de encontrarse para compartir un aperitivo. Una cosita más, y después, para que se queden con las ganas de ir a escuchar la mañana la charla y de seguirnos en Canasta Básica la semana próxima, porque vamos a estar compartiendo más de estas ideas que tiene. Compartió en la entrevista un par de saberes muy inquietantes, por decirlo de alguna manera. Una es que tenía una observación que le había llamado la atención. Ella viene de la Patagonia, está en Río Negro. En diciembre, la flor del hipérico floreció, decía ella, exageradamente en la Patagonia. El hipérico es una flor que se usa para combatir la depresión. Y dice que cuando se alarmó por eso, lo tomó como una señal, porque dice que cuando una planta aparece en abundancia, es señal de que la necesitaremos. Y eso nos recuerda acá a un viejo amigo de la casa que dio nombre al estudio de esta radio, que es Manuel Lagleise, que hablaba de mira tu patio, ahí está lo que necesitas. Bueno, y mencionaba esto llamativo del hipérico en el mes de diciembre, concluyendo esto, ¿no? Esto pasó después, en enero. Mucha gente deprimida, ¿no? Incendios en el Bolsón, en Epuyén, en Mallín ahogado. Y ella señala, esta planta antidepresiva en diciembre ya nos avisaba sobre el trauma colectivo que se vendría. Y lo que sostiene es esto, ¿no?, que demuestra esto, que las plantas son nuestras vecinas, que tienen dones y que solamente tenemos que aprender a leer sus mensajes como hacían los pueblos originarios. Adriana Marcus, mañana viernes. Uy, hay que ir a ver, escucharla, Adriana. Bueno, también hay que venir acá. No sé cómo vamos a hacer todo lo que hay que hacer. ¿Y alguna gente vendrá acá y otra gente irá allá? Bueno, dale, y después todo. Charlamos, claro. Y nos cuentan, porque si hay algo que hay en esta zona es abundancia. Ramiro González. Contame. Ramiro González a las 21 horas va a estar aquí presentándose en Espacio Viaraba. Las semanas anteriores estuvimos compartiendo la música de él. Va a estar aquí a las 9 de la noche. Pueden reservar entradas. Es recomendable que hagan una reserva porque tienen un descuento con la reserva al 3548-611145. Lo digo de memoria, pero tiene que ser ese. Y si me equivoqué, igual ese número es de Viaraba, así que ahí les van a decir, nada, te tomamos la reserva, pero... Así que llamen. Vengan a ver a Ramiro González. Sí, usted mira el reloj. Bueno, usted me pidió que hable de Adriana no, Marcus. Obvio, no, Adriana Marcus es para escucharla. Ayer tuve la suerte de escuchar la entrevista que usted le hizo y me quedé impactado, digamos. La verdad que la sabiduría que tiene esa mujer es para compartir. Mm. Así que la semana que viene tendremos un informe aquí de ella. Tendremos parte de la entrevista que acá Violeta le hizo para CDM Noticias. Y vamos a escucharla la semana que viene. Y tenemos algunos otros informes que nos quedaron por ahí dando vueltas. Por ejemplo, una entrevista al Cali Pedraza que se le hizo en el último feriazo. Uh-huh. Y algunos informes más. Así que estamos despidiendo. Cerramos esta canasta por el día de hoy, jueves. Este espacio de la economía viva, regional y solidaria que hacemos desde el estudio de una radio Muchas Voces, con producción también de Radio Rojas, encarnado aquí por el compañero Quilla, y también con la participación activa y viva de nuestras radios compañeras que retransmiten este programa, a veces en vivo y otras en retransmisión en otros horarios. Así que cuando quieran que nos estén escuchando las y los compañeros de Radio Central Ferroviaria, La Minga, Panamericana, Inédita, Villanos, San Esteban, Garabato, Radio Pueblo y Radio Curva, va nuestro abrazo desde aquí, apretadísimo para seguir compartiendo este intercambio de abundancia que es Canasta Básica. ¿Nos despedimos? Abrazo. Abrazo, Quilla. Mi nombre es Violeta Collado. Ya me quedo, me empiezo a quedar siempre. Soy la que termina difónica. Un gran abrazo. Nos reencontramos con mucha más Canasta Básica la semana próxima. Chau. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica. Comunicación desde el territorio.